Estamos con Alberto Labudia en la esquina de Los Bancos en San Lorenzo. Vienen marchando desde Fray Luis Beltrán, desde Fábrica Militar, hacia esta esquina emblemática de la ciudad para exponer y manifestar el repudio a los 35 despidos. ¿Cómo va a ser la jornada de hoy? Bueno, la jornada de hoy va a ser algo similar como fue hace unos días atrás también, reclamando nosotros que no se produzcan más despidos en fabricaciones militares y tratar de revertir esta situación, que no solamente en fabricaciones militares, en todos los estamentos nacionales, en todos los organismos del Estado Nacional. Ayer tuvimos un plenario nacional donde hasta ahora llevamos contabilizado 543 compañeros cesanteados en distintos organismos, que lamentablemente se pueden ir acrecentando cada vez más en virtud de que lo que está llevando adelante el gobierno de terminar de destruir lo poco que queda del Estado Nacional y lo que es las empresas del Estado Nacional. Puntualmente hayan ido recibiendo los telegramas de despido, se concretaron y están confirmados ya los 35 despidos en Fábrica Militar de Beltrán, ¿no? Hasta ayer a la mañana faltaban tres compañeros, calculo que en horas de la tarde se habrán completado los 35 telegramas. Lamentablemente falta todavía una de las cuatro empresas, que es Azul, que posiblemente entre hoy y mañana le hagan llegar a los muchachos la cantidad de compañeros que van a quedar fuera del sistema. Así que estamos a la espera también de todo eso. Nosotros ya venimos siendo castigados desde enero del año pasado, como habíamos hablado, de 144 compañeros en sede central, 30 en Villa María, 29 en Río Tercero, 35 nosotros y 16 en sede central nuevamente. O sea que hacen un total de casi 200 compañeros que quedaron afuera. Victorio Paulón, histórico dirigente de la UAM Villa Constitución, acompañando en el cordón industrial reclamo. Claro, una, sacaba la cuenta, más de 50 años que esta esquina de Los Bancos siempre canaliza el drama, canaliza la angustia, el dolor de la gente cuando ve perder tan impunemente sus puestos de trabajo, sabiendo lo que le significa a un jefe de hogar y caer en la desocupación. Así que estoy por eso, estoy convencido de que con resistencia muchas de estas políticas se revierten. Este es un gobierno muy violento, pero muy primitivo en política. No tiene intermediación, avanza, tira tiros, pega palos, mata gente. Y no han leído la historia, porque estas políticas así autoritarias siempre terminan en fracaso rotundo. Así que se trata de ser solidario, de estar, de acompañar, de apoyar y sobre todo de insistir con la unidad de todo el movimiento obrero. Necesitamos juntarnos solo, ninguna de las partes que hoy representan al sindicalismo es suficiente para enfrentar toda esta fuerza. Necesitamos unirnos y para unirnos tenemos que estar en la calle junto con los compañeros.